Amado que por su gracia todo nos da, a nuestro Dios amado que por su gracia todo nos da. Si tenés su luz, vamos a alumbrar para que el mundo vea que Jesucristo es la verdad, para que el mundo vea que Jesucristo es la verdad. Todo el Señor hermano lo ha preparado para gozar. Todo el Señor hermano lo ha preparado para gozar. Pero no solo eso, tenemos de Dios. Él tiene una morada allí preparada para vos y yo. Él tiene una morada allí preparada para vos. Jesucristo hace crecer el amor de Dios que está en nuestro ser, unirá nuestro canto que el mundo entero debe aprender, unirá nuestro canto que el mundo entero debe aprender. Pero no solo eso, tenemos de Dios, Él tiene una morada preparada para vos y yo. Él tiene una morada allí preparada para vos y yo. Él tiene una morada allí preparada para vos.